RCTV. Tienes con qué RCTV, todo ese ritmo, esos ojazos, ese cuerpazo, tú tienes con qué. La mejor televisión, aquí la buena vibra llega a tu corazón. Es tu sonrisa, un chistecito, el buen humor, a todos llegamos con el corazón.